Bueno, Fabián, en principio, ¿qué novedades hubo el fin de semana respecto a la Campe? Bueno, el día sábado a las 5 de la mañana cayeron como 150 policías, perdimos la cuenta de la cantidad de policías, más de 50 patrulleros, camionetas, tráfico, camioncito, policía con escudo, itaca, palo, taser, gas lacrimógeno. Es tremendo, fue el operativo de represión que mandaron y nosotros éramos 10 tomando mate en el restante. Vienen, nos leyeron una denuncia donde decía que nosotros estábamos usurpando, que estábamos en coacción con los camioneros, éramos 10 tomando mate, donde decía que la calle estaba cortada, estaba liberada. La verdad que fue lamentable donde la justicia operó a favor de la patronal. Dentro de la planta de Villa Ramallo había como 30 policías, que lo único que faltaba era que prendan la planta y empiezan a operarla a ella, lo que faltaba. Así que bueno, después de eso, nosotros tranquilos, siempre en la campe ahí, pero con la noticia de que el día de hoy, a las 11 de la mañana, nos llamaron a audiencia en Buenos Aires, en el Ministerio de la Provincia, y debería presentarse también la empresa a tratar de solucionar este problema. En Buenos Aires, no es aquí en la jurisdicción de Rosario. No, no, no, estamos en Buenos Aires, porque como pertenece a San Nicolás, provincia de Buenos Aires, claro, Nación, exactamente, Nación, entonces estamos acá ahora en Buenos Aires. Bien. ¿El operativo policial fue el sábado? ¿En qué horario más o menos? ¿Y cómo transcurrió esa situación? ¿Ustedes luego de eso mantuvieron el acampe? ¿Cómo es la situación ahora? Claro, nosotros fue así, el viernes a la noche la empresa apaga toda la luz perimetral. Nosotros, bueno, nos llamó la atención, ¿viste? Porque la planta que deje todo oscuro, pero bueno, puede pasar, qué sé yo, quieren ahorrar, ¿viste? Y a las 5 de la mañana cayó en la oscuridad, cayó toda la policía lista reprimida, como yo te lo estoy nombrando. Vino en esta situación y se encontró con 10 obreros haciendo el aguante en la campa, resistiendo los despidos, que somos 28 echados, sin un peso, sin nada, sin la patronal dando una explicación, y ellos hicieron la denuncia, como te lo había comentado hoy, y no se presentó ningún fiscal, nadie a corroborar lo que estaba pasando. Así que continuamos con el acampe. Ahí, tranquilo, todo el fin de semana, rodeado de policías, la empresa dándole de comer a la policía, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora estamos en Buenos Aires esperando poder ver si podemos destrabar el conflicto con la empresa de Ramallo. En estos momentos el acampe continúa, hay compañeros allá al frente de la planta. Sí, estamos ahí firmes, no vamos a dejar el acampe porque la única manera es luchando y vamos a poder revertir esta situación. Fabián, en estos momentos la planta no está produciendo. Claro, ellos hacen una denuncia a nosotros que no dejamos pasar, que liberemos la calle, no dejamos pasar los camiones y Villa Ramallo no está operando. Así que nos hacen una denuncia diciendo que tenemos que despejar, que tenemos que liberar. Y Bio Ramallo está parada. Así que realmente lamentable. Nosotros, como te decía, somos el dueño, Juan Carlos Bujanich, sin ninguna duda, con la justicia a favor de él y Balestrino también, que de Ramallo, uno de los dueños, que está dentro del directorio, realiza esta maniobra utilizando la justicia para operar en contra de los obreros. Fabián, te consulto por tu experiencia en el rubro. ¿Puede ser que de mantenerse el conflicto y ustedes allí en el acampe se produzca un posible desabastecimiento en la región de biodiesel? No, porque está bien así también. Ellos siguen vendiendo biodiesel porque hicieron empresas. Tienen cuatro empresas más chiquitas, pymes, que son del mismo dueño, que están todas interconectadas, inclusive con Bío Ramallo, porque justamente en este momento están trabajando internamente rompiendo el tejido para que ingresen los camiones clandestinamente a la empresa Bío Ramallo. Todo pertenece a una empresa que es una empresa de biodiesel que produce 600 toneladas diarias entre todas, y esta gente tiene más del 35% del mercado interno. Fabián, por último, ustedes fueron despedidos y no se les fue ofrecido tampoco indemnización o ni siquiera ellos fueron despedidos por como la ley manda. Claro, nada de eso. Ellos ratifican los despidos en el, aparte de argumentando cualquier cosa en los telegramas, ratificando los despidos en todas las audiencias que tuvimos en el Ministerio de Trabajo de San Nicolás. Y ahora sin telegrama, sin nada, sin indemnización, sin intentarse hablar o poner, por ejemplo, nosotros creíamos que iban a venir, nos iban a llamar, y ofrecimiento, retiro voluntario, algo por el estilo, nada, no pasó absolutamente nada de eso. Fabián, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre. No, gracias voy a tu audiencia por estar siempre en contacto con nosotros y prestar siempre el apoyo desde ese lado. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias.